¿Cómo negociar con Japón? DEPARTAMENTODPVLICACIUNES. Población: 172,2 mil. Superficie: 377.835 km². Forma de Estado: monarquía constitucional, 47 prefecturas. PIB per cápita: PPA, 27.303 dólares estadounidenses. Divisa: yen, JPY, igual a 100 sen. Idioma oficial: japonés. Idioma de negocios: inglés. Religión: sintoísmo y budismo, 80%, cristianismo, 45%. Capital: Tokio, 8,1 mil. Principales ciudades: Yokohama, 3,4. Osaka, 2,7. Nagoya, 2,1. Sapporo, 1,8. Kioto, 1,5. Y Kobe, 1,5. Fiesta nacional: 23 de diciembre. Datos básicos: ¿cómo negociar con Japón? Recuerde que, en Japón, la toma de contacto en frío no da resultado. Para llegar a las empresas japonesas hay que utilizar los servicios de un intermediario bien conectado, Chukaishu, o de algún organismo oficial. Servicios comerciales de la embajada, cámara de comercio, Jetro, etc. Cuando se contratan los servicios de un intermediario hay que tener cuidado con su elección, ya que a las empresas japonesas no les gusta que se cambie. Índice. Datos básicos 1. Entorno empresarial 2. Estrategias de negociación 3. Estrategias de negociación 4. Estrategias de negociación 5. Estrategias de negociación 6. Páginas web imprescindibles 7. Información sobre GMS 8. Derecho de autor GMS. Global Marketing Strategies SL. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha. A pesar de la burbuja económica y de la crisis de su modelo empresarial, Japón seguirá siendo durante los próximos años la segunda potencia económica del mundo. La sociedad japonesa está muy orientada al consumo. El mercado se divide entre bienes de alta calidad y elevado precio y bienes de calidad media y precio moderado. El comprador japonés es muy nacionalista y, por otra parte, en Japón se encuentran todos los productos y marcas de prestigio mundial. Para tener éxito es necesario ofrecer un producto con algún valor añadido, preferentemente algo novedoso y que esté adaptado a los gustos locales. La población y la actividad económica se concentran en dos áreas: Kanto, Tokio, y Kansai, Osaka. Gran parte de los negocios con el exterior se realiza a través de las Sogo Sosas, grandes compañías de trading, aunque también existe un buen número de pymes importadoras y distribuidoras. Las trading tienen oficinas de compra en las principales capitales del mundo. Para negocios de envergadura es aconsejable contactar con los llamados Keiret, sus grandes grupos industriales que abarcan diversos sectores productivos y tai. Nen como matriz a un gran banco. Entorno empresarial. Página 2. Estrategias de negociación. El uso del tiempo es absolutamente rígido. Las reuniones empiezan y terminan exactamente a la hora prevista. Aunque no se haya terminado de discutir un tema, la reunión finaliza igualmente, debido a que los ejecutivos japoneses suelen tener una agenda de trabajo muy completa y planificada. En cada reunión solamente se discuten los asuntos que se han acordado en la agenda establecida con anterioridad. No cabe la improvisación ni la flexibilidad en los temas a tratar. Por parte japonesa irán varias personas a la reunión. Por tanto, es mejor que ACU dan por lo menos dos personas en representación de la empresa extranjera. El material escrito que se aporte, catálogos, ofertas, propuestas, etc., debe tener una presencia impecable y estar traducido al japonés o, al menos, al inglés. Consideran que una empresa que no es capaz de preparar adecuadamente una presentación no será tampoco un buen proveedor. Deben llevarse varias copias para entregar a cada miembro del equipo negociador japonés. Con ello se agilizará el proceso de toma de decisiones. Las japoneses valoran mucho la información. En las presentaciones debe abundar en detalles, cifras, datos técnicos, etc. Todos los datos numéricos que se ofrezcan deben estar bien calculados, ya que de lo contrario detectarán los errores. La charla informal previa a la conversación de negocios es mínima. No se deben hacer preguntas de tipo personal, ni aquellas cuya respuesta comprometa en algún sentido. El contacto visual que antiguamente era escaso hoy es habitual, sobre todo entre los ejecutivos más jóvenes. En la cultura japonesa el uso de los silencios es muy común. Hay que ser pacientes y esperar a que hablen. Nunca se deben interrumpir sus argumentaciones. Derecho de autor GMS, Global Marketing Strategies SL. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha. El tono de la conversación es muy serio, exento de humor. Apenas se gesticula. Debe evitarse un comportamiento extrovertido o emocional. No es aconsejable contar chistes ni hacer bromas de ningún tipo, sobre todo en las primeras reuniones. El nivel de inglés no es muy elevado para lo que podría esperarse en un país tan desarrollado. Son pocos los que lo entienden y hablan con fluidez. Conviene ser paciente, hablar despacio, con pausas prolongadas y evitar palabras poco usuales. Las cifras y los términos técnicos deben ponerse por escrito. Si se utiliza un intérprete, hay que tener en cuenta que tardará más tiempo para traducir del idioma extranjero al japonés que del japonés al idioma extranjero. El japonés es un idioma complejo y sutil, con frases largas y hasta cuatro niveles de cortesía, según la relación que se quiera mantener con el interlocutor. Las relaciones personales son muy importantes. Primero se hacen amigos y luego se hacen negocios. Las reuniones sociales, en restaurantes y bares, después del trabajo constituyen una buena ocasión para fomentar el conocimiento de la otra persona. El lenguaje es muy ambiguo. Un sí, hi, solamente quiere decir que se escucha y se comprende la propuesta, pero no indica aceptación. Se evita decir no a ella directamente. Las preguntas deben ser concretas, pero abiertas, para evitar que contesten con monosílabos. Hay que darles tiempo para hablar y respetar sus silencios. El silencio, lejos de ser algo negativo, indica reflexión. Si se les hace una pregunta con negación, una respuesta positiva por su parte, significa que se está de acuerdo. Por ejemplo, si a la pregunta, ustedes no utilizan el envase de 5 litros, contestan afirmativamente, significa que no lo utilizan. Para evitar confusiones, lo mejor es no realizar este tipo de preguntas. Las negociaciones comienzan a un nivel ejecutivo elevado y continúan a nivel de mandos intermedios. Hay que tener en cuenta que la persona que lleva el peso de la negociación no suele ser la encargada de cerrar los acuerdos. Con ello tratan de no establecer compromisos hasta que no tienen una visión total de la propuesta. En las discusiones se busca la armonía por encima de cualquier otra consideración. Una sonrisa indica, más bien, dificultades que una posición favorable. El proceso de toma de decisiones está muy jerarquizado y se realiza por consenso. Es lo que se denomina RINI. La propuesta debe ser discutida a fondo por todos los implicados en el proyecto para crear un espíritu de grupo. El responsable máximo no se pronuncia hasta que los subordinados se han puesto de acuerdo. En cualquier caso, los directivos no asumen las consecuencias de sus decisiones. La responsabilidad es de la empresa en su conjunto. En la cultura japonesa la jerarquía está muy relacionada con la edad y la antigüedad en la empresa. Existen dos niveles de toma de decisiones, director general, bucho, y jefe de sección, cacho. Debido a la importancia de la edad hay que mostrar el mayor respeto y consideración a las personas de mayor edad del equipo negociador japonés. En la mayoría de las negociaciones hay una persona del equipo negociador japonés que toma la iniciativa. Suele ser un mando intermedio, que conoce muy bien el mercado y los competidores y que profundiza en las negociaciones de precios y cifras. Una vez identificado, es esencial establecer una buena relación con él. Página 3, Ciudad de Tokio. Derecho de autor GMS, Global Marketing Strategies SL. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha. Page 4, Normas de protocolo. En la negociación se busca un acuerdo global, más que la aprobación de asuntos uno por uno. Esta manera de proceder contribuye a alargar el proceso de toma de decisiones. Los japoneses plantean los negocios con objetivos a largo plazo, 5 años o más, no como la búsqueda de oportunidades o rentabilidad inmediata. Entre los japoneses es muy común que los acuerdos se cierren con un contrato verbal. Sin embargo, en las negociaciones internacionales prefieren contratos escritos para evitar malentendidos, aunque hay que destacar la importancia que tiene para ellos el compromiso verbal, la confianza personal y la relación entre las partes. Los contratos se consideran más bien como una guía que regula las relaciones futuras que como un conjunto de obligaciones de las partes. casi siempre tratan de incluir una cláusula, hijo benco, que permita la completa renegociación si las circunstancias cambian. Cuando surgen problemas se busca una solución pactada para evitar el litigio judicial. Una vez que se ha obtenido el acuerdo, la implementación suele ser muy rápida. Si se produce un problema en la relación comercial, especialmente en los prime ROS pedidos, deberá darse una solución rápida. La fiabilidad de los proveedores se mide por su capacidad para resolver problemas. El nivel de fidelidad al proveedor extranjero es muy alto. Cuando se consigue establecer relaciones, el vínculo entre las empresas se va estrechando en todo lo que se refiere a la comercialización y promoción del producto. Valoran mucho que los proveedores y socios establezcan contacto con ellos regularmente para informar de nuevos productos y, a su vez, informarse de la evolución de los negocios que se tienen en común. El año contable y los presupuestos comienzan en el mes de abril. Los objetivos, nuevos precios, asignación de gastos, etc., se empiezan a aplicar en ese mes, independientemente de cuando se hayan establecido. En la forma de saludo, lo mejor es esperar a que ellos tomen la iniciativa. Con negociadores extranjeros suelen utilizar un apretón de manos. En ocasiones forma. Les realizan una reverencia. El grado de inclinación muestra el estatus que se concede a la otra parte. Para los occidentales, lo más adecuado es responder con una suave inclinación. Al hacer la reverencia debe mantenerse la mirada baja y colocar las palmas de las manos al lado de las piernas. Las mujeres deben colocarlas. Manos cruzadas de frente. El trato es muy formal. Se llama a las personas por su apellido, precedido de Mr. o Mrs. Cuando ya que conoce a la persona se puede utilizar el sufijo san, significa señor después del apellido. Por ejemplo, Oguchi-san, Mr. Oguchi. Nunca se deben usar nombres propios. Las tarjetas profesionales, Meishi, son un elemento fundamental. Se intercambian al principio de la reunión y se considera una descortesía no ofrecerlas. Es aconsejable que estén en inglés por un lado y en japonés por el otro. Para entregarlas hay que usar las dos manos, de tal forma que cada pulgar sostenga una esquina de la tarjeta por el lado escrito en japonés, al objeto de que el interlocutor pueda leer, hipotéticamente, la información cuando se incline para hacer la reverencia. Al reci. Normas de protocolo Ciudad de Osaka. Derecho de autor GMS, Global Marketing Strategies SL. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha. Asentir en señal de que la información se ha comprendido perfectamente y, quizá, hacer algún comentario o pregunta que denote interés. Durante el tiempo que dure la reunión, las tarjetas deben dejarse encima de la mesa. Si se guardan antes puede ser malinterpretado. No se debe hacer ninguna anotación en ellas. En la conversación debe evitarse hablar de uno mismo o expresar opiniones personales de forma continuada. Los japoneses priman el grupo frente al individuo. No debe hablarse de la Segunda Guerra Mundial, ni de temas sensibles para el sector empresarial como la quiebra de entidades financieras o el proteccionismo comercial. Es positivo hacer preguntas sobre la cultura, el arte y las costumbres del país. Otros temas de conversación favoritos son los viajes, la gastronomía y los deportes. Golf. Sobre todo, en la relación comercial está muy extendida la costumbre de cenar en restaurantes o acudir a bares de karaoke. Hay que dejar que sean ellos los que inviten primero. Aunque estos actos sociales son más bien para estrechar relaciones personales, también se utilizan para hablar y profundizar en las relaciones de negocios. En los restaurantes se entrega un juego de palillos envueltos en papel. Cuando se usan los palillos para tomar comida de una bandeja, deben girarse y utilizar los extremos afilados. De tal forma, que la parte de los palillos que ha estado en contacto con la boca, no toque la comida de la bandeja. Una vez que se ha terminado de comer, los palillos deben de ponerse en un plato junto con otros palillos. No deben dejarse encima del cuenco o del propio plato. Una comida japonesa consiste en varios platos que han de probarse de uno en uno, alternando con sopa o arroz, que sirven de acompañamiento durante toda la comida y, por tanto, no deben acabarse antes de comer otros platos. En los restaurantes de mayor categoría la sopa y el arroz se toman siempre al final. Cuando se toma arroz debe acercarse el cuenco a la boca y ayudarse de los palillos para empujar la comida. Para pedir que se sirva más cantidad debe sujetarse el cuenco con las dos manos. El consumo de alcohol está muy generalizado. En los bares la bebida típica es el mizuwari, whisky con agua. Si no se pide otra, específicamente, se servirá esa. En las comidas o cenas de negocios se hacen muchos brindis. Kanpai, seca tú. Copa, es el más usado. A cada brindis del anfitrión hay que corresponder con otro. Debe vigilarse la cantidad que se bebe ya que habrá numerosos brindis. En cualquier caso, no está mal visto brindar con la copa llena de agua. Japón es el país por excelencia para los regalos de empresa. Generalmente, se ofrecen en las primeras reuniones. Cuando hay una relación continuada es casi obligado regalar dos veces al año. En la segunda quincena de diciembre, Oseibo, y a la mitad de julio, Otsugen. Para los japoneses la ceremonia del regalo, la manera en la que está envuelto y la forma de entregarlo, Hoso, es tan importante como el regalo en sí mismo. Es difícil saber si van a realizar un regalo de poco valor o costoso, por lo que es aconsejable tener la precaución de averiguar algo al respecto, quizá a través del intermediario que hace las presentaciones para entregar un regalo del mismo nivel. De todas formas, no hay que sorprenderse por regalos modestos o extravagantes. Artículos de cuero, plumas de escribir, corbatas u objetos de artesanía son buenas opciones para regalar. Página 5. Volcán Fujiyama. Derecho de autor GMS. Global Marketing Strategies SL. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha. Debe evitarse hacer regalos con componentes que sumen 4 o 9. Ambos son números de la mala suerte. En japonés, las palabras para estos números son muy parecidas a muerte, el 4, y depresión, el 9. Cuando se lleva un obsequio a una casa japonesa a la que se ha sido invitado, flores, bombones, pasteles, hay que tener especial cuidado con el número de piezas para que cuadren con las personas que las van a recibir. Aunque se traiga el regalo de fuera del país, es mejor envolverlo en Japón para no escoger un papel poco apropiado. El papel de arroz es el mejor. Los colores deben ser discretos, salvo el rojo que indica suerte. Generalmente, los japoneses no abren los regalos al recibirlos. Si los abren, suelen ser bastante parcos en elogios, aunque esto no significa que no les haya gustado. Ser invitado a una casa japonesa tradicional supone un gran honor. Deberá uno quitarse los zapatos en la puerta y calzar las zapatillas desde la entrada hasta el comedor, en el que se las quitará. Hay que ponérselas otra vez para ir al cuarto de baño, donde las cambiará por unas zapatillas de baño. A la vuelta no se debe olvidar hacer el cambio. Durante la cena los comensales se sientan en posición arrodillada sobre un tatami, alrededor de una mesa baja. Los hombres deben mantener las rodillas separadas 8 o 10 centímetros y las mujeres juntas. En la sobremesa se sientan con las piernas cruzadas. Los japoneses son muy conservadores en la forma de vestir. Trajes oscuros, kami, sas blancas, corbatas con pocos dibujos. En las reuniones de negocios no se debe vestir ropa llamativa, ni ropa de sport, salvo que se venda moda. La semana del 29 de abril al 5 de mayo, conocida como la Semana de Oro, hay varios días festivos y la mayoría de los empleados tienen vacaciones. En agosto es habitual tomar una o dos semanas de vacaciones, obon. La actividad empresarial baja de ritmo, pero no se paraliza. Página 6. Derecho de autor GMS. Global Marketing Strategies SL. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha. Páginas web imprescindibles. Organismos. www.miti.go.jp. Ministerio de Comercio Internacional e Industria. www.getro.go.jp. Organismo de Promoción Exterior. www.japanexim.go.jp. Banco de Exportación e Importación de Japón. www.stat.go.jp. Oficina de Estadísticas. www.mof.go.jp/english/tarif/tarif.htm. Aduanas, otros. www.jcci.org.jp. Cámara de Comercio de Japón. www.toyokeisai.co.jp. Directorio Empresarial. www.keidanren.org.jp. Federación de Asociaciones Empresariales. www.tsuokai.org.jp. Asociación de Pequeñas Empresas. www.eu.japan.co.jp. Centro de Cooperación Empresarial UE Japón. www.fid.com. Desarrollo de Inversiones Extranjeras. www.bigsite.org.jp, Recinto Ferial de Tokio, english.itp.ne.jp, páginas amarillas. En inglés, www.jnto.go.ip, información teuristi. K, prensa local, www.japantimes.co.jp, www.nni.nikkei.co.jp, periódico de negocios, página 7. Derecho de autor GMS, Global Marketing Strategies SL. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha. C. Núñez de Balboa 35A, segundo. 28.001 Madrid, España. Teléfono 3491-578-2667. Fax 3491-575-9009. Correo info@globalmarketing.es. Global Marketing Strategies es una consultora española con una trayectoria de más de 10 años en el área de los negocios internacionales, comercio, marketing y negociación internacional. GMS ofrece servicios de consultoría, formación y publicaciones, como apoyo a la internacionalización de la empresa. GMS dispone de un equipo de consultores expertos en cada uno de los ámbitos de la actividad internacional. Además de la amplia experiencia profesional, la capacitación de nuestro equipo viene avalada por su actividad como asesores, formadores y autores de diversos manuales y publicaciones sobre las materias de las que son especialistas. GMS ha desarrollado metodologías propias para desarrollo e implantación de planes de internacionalización, auditoría y desarrollo de planes de mejora de capacidades y estrategia negociadora para empresas exportadoras y ejecutivos internacionales. Departamento de Publicaciones. Estamos en la web www.globalmarketing.es, la web de los negocios internacionales. Nota: fichas disponibles. Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bélgica, Bielorrusia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Nigeria, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía, Uruguay, Venezuela, Vietnam. Para solicitar fichas PAIS puede contactarnos a través del correo electrónico en info@globalmarketing.es. www.globalmarketing.es, la web de los negocios internacionales. Acceso gratuito a las 500 webs más útiles para negocios internacionales, clasificados por temas, información de países, estadísticas, estudios de mercado, aranceles y barreras, normativa legal, directorios de empresas, ferias y exposiciones, información para viajes. Por países, los 60 principales mercados mundiales. Derecho de autor GMS, Global Marketing Strategies SL. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha. El tono de la conversación es muy serio, exento de humor. Apenas se gesticula. Debe evitarse un comportamiento extrovertido o emocional. No es aconsejable contar chistes ni hacer bromas de ningún tipo, sobre todo en las primeras reuniones. El nivel de inglés no es muy elevado para lo que podría esperarse en un país tan desarrollado. Son pocos los que lo entienden y hablan con fluidez. Conviene ser paciente, hablar despacio, con pausas prolongadas y evitar palabras poco usuales. Las cifras y los términos técnicos deben ponerse por escrito. Si se utiliza un intérprete, hay que tener en cuenta que tardará más tiempo para traducir del idioma extranjero al japonés que del japonés al idioma extranjero. El japonés es un idioma complejo y sutil, con frases largas y hasta cuatro niveles de cortesía,